Acercarme poco a poco a ti y saber cómo te va. Me han contado un par de cosas que tú hiciste alguna vez, algo más que hablar de insignias y amores, está errado. Proteger al incapaz, romper una razón real y no hablar de tu humildad y no hablar de tu bondad. Eso vale más, eso vale más. Verte, invitarte a conversar, que me cuentes lo mejor de ti que nadie supo apreciar. Cuando te pidieron hijos y les diste tu mirada, Dios dispuso un día a ser de ti.